¿Qué tal? ¿Están ahí? Muy bienvenidos a la sintonía de su programa Diálogo Bíblico. Aquí estamos nuevamente juntos para comenzar un nuevo programa en el cual vamos a continuar con el tema que ya hemos estado viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos para iniciarlo? ¿Cómo está, Horacio? Bueno, veía que cantabas. Sí. Y cuando uno canta, hace bien al espíritu. Exactamente. Hoy día nos toca hablar en este hermoso relato que hemos estado tratando esta semana acerca de cuando uno tiene alegría debe cantar las alabanzas a Dios. Es interesante, ¿sabe? Me ha tocado ahora, ayer o antes de ayer, iba en el metro y de pronto siento a alguien cantar al lado. Miro y era un jovencito que llevaba unos audífonos puestos y cantaba fuerte. Era bastante desafinado, ¿eh? Pero cantaba. Pero cantaba. Y algo extraordinario. Uno nunca ve a la gente cantando en la calle o cantando en el metro. Muy difícil. Pero ahora me he topado más de una oportunidad con una persona que canta. Bueno, cuando estamos contentos, cuando estamos alegres, creo que es una buena forma de expresar nuestra alegría cantando. Hay un texto de Santiago 5 que dice que si alguno está afligido entre vosotros, haga oración. Pero cuando uno está alegre, cante alabanza. Claro que sí. Y eso es lo que hizo la persona de este relato, Ana. Sí. Se sintió agradecida, se sintió feliz. Bueno, y era que no. Claro, la respuesta de Dios había sido, pero extraordinaria para ella. Yo creo que el corazón no le cabía en el pecho después de saber de que ella finalmente iba a tener lo que tanto ansiaba. Y sabes, lo interesante del caso es que la Biblia no solamente registra el caso de Ana, sino que registra otros casos. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando María y las mujeres de Israel cantaron después de haber cruzado el Mar Rojo en seco? Ahí, exactamente, claro. Ellos cantaron ahí felices porque el Señor les había librado. También hay otros personajes. El canto de victoria de Débora y Barak. También, el Señor dio victoria, ¿cierto?, sobre Sísara. Como Débora y Barak, ¿cierto?, le alaban al Señor por esa victoria. Claro que sí. Y sabes, también recuerdo el caso de María cuando visitó a Elizabeth. Ella prorrumpe en un canto de alabanza a Dios por su increíble plan de salvación. El Magnificat, como muchas veces se conoce en algunas. Entonces, hay una cantidad de ejemplos que nosotros deberíamos seguir. Es bueno cantar. No se preocupe si usted es desafinado. Cante, ¿cómo sabe si...? Si de tanto cantar, se afina. Claro, aunque hay algunos que van a seguir así por el resto de su vida, ¿no? Pero no, lo importante no es cantar. Estoy tratando de animarlo. Sin embargo, debemos cantar cuando estamos alegres, ¿no? Ahora, lo importante es cantarle al Señor. Justamente. Aquel que quizás nos dio esa alegría. Justamente. Porque el canto de Ana en el capítulo... Primera de Samuel, sí, capítulo 2, del verso 1 al 11. Claro, es un canto que expresa su gratitud, su alegría y también tiene una idea mesiánica detrás de todo esto. Bueno, aquí expresa que Ana, en este canto, dice que Ana no tiene duda de que es capaz de controlar las circunstancias de la historia, así como su propia experiencia personal. Ella está expresando aquí todo lo que ella tenía en su corazón y lo derrama también. Así como derramó su corazón en oración, ahora derrama su corazón en alegría. Bueno, en este sentido, tenemos que reconocer que Dios hace maravillas. Así es. Para aquel que lo cree. Por supuesto. Pero para el que no, siempre va a ser imposible, siempre va a ser difícil, siempre no va a resultar. Una cosa interesante que podemos nosotros notar es el hecho de que Elcana era un hombre rico. Sí. Y quizás Ana tenía todas sus comodidades, tenía sus posiciones, pero no llenaba esas cosas el corazón de Ana. Ana necesitaba el hecho de ser madre, el hecho de poder darle a su esposo un hijo. Y cuando viene todo esto, cuando el Señor, a través de su oración tan hermosa, le concede a Ana tener un hijo, expresa a través de sus labios el canto de alegría. hacia su creador. Bueno, que era más importante y quizá y que tenía mucho más valor que toda la riqueza que podía tener. Claro, el que sí. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Así es. Siempre hemos dicho, el dinero puede ser una tremenda bendición. El dinero no es lo malo. La Biblia nos dice que es el amor el dinero lo que trae los problemas. Pero claro, hubieron sí. Muchas personas en las Sagradas Escrituras que tenían mucho dinero y eran realmente personas fieles a Dios. Por eso tenemos que pensar, el dinero no lo es todo. Nosotros nunca, nunca vamos a poder dejar de depender de nuestro Dios. Así por es. Mucho dinero que podamos tener, siempre nuestra dependencia de Dios se mantiene. Eso es importante. Porque Dios es el único que puede darnos todo lo que nosotros necesitamos. En Él encontramos realmente la felicidad, en Él encontramos todo. Es Él el que llena el vacío que puede haber en nuestro corazón, por el supuesto. Único que puede llenarlo. Entonces, el dinero es un medio, nunca podría llegar a ser un fin. El único fin que tenemos en nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Él sí que es el fin de nuestra vida, el propósito de nuestra vida. Claro que sí. Porque en Él encontramos todo y Él es el único que puede darnos una felicidad plena. Fíjate, nos da algunas vislumbres, podríamos decir vislumbres, porque creo que acá en esta vida nunca vamos a conocer la felicidad completa, total. Por supuesto. Y esa felicidad que, bueno, que no conocemos. Acá tenemos claro. Momentos de felicidad, pero momento. No con una felicidad plena. Porque hay días que también hay días complejos, difíciles, y la felicidad que Dios quiere algún día darnos es completa, es eterna. Pero fíjate, ¿cómo te sentiste cuando llegó, nació tu primer hijo o hija? Hija. Romané, uy, sí. Ya. ¿Cómo fue, te sentiste? Fue interesante, claro. ¿Interesante solamente? Fue un regocijo. Ah, fue un regocijo. Claro que sí. Claro, fue un regocijo nuestra primera hija. Aunque uno, cierto, sí, como sí. Hombre, esperaba el hombrecito. No, yo no. Sin embargo, a mí me pasó lo contrario. Sin embargo, yo quería una hijita. Sin embargo, cuando ya nació Romané, cierto, la teníamos en mis brazos, fue muy linda, fue una experiencia muy linda. Claro. Y sí. Después cuando ya mi esposa estaba esperando por segunda vez, nosotros deseábamos tener otra hija. Ah, ya. Otra hija, pero salió nuestro amigo Cristóbal, sí. El cual queremos también mucho. Queremos claro mucho a nuestros hijos, realmente son nuestro mayor tesoro que Dios nos ha dado para administrarlo. Fíjate que este es un ejemplo de lo que el Señor nos da como una vislumbre de la felicidad que podemos llegar, a la que vamos a llegar cuando estemos en el reino de los cielos. ¿Te imaginas tú? Si en este momento tenemos ese tipo de felicidad que no podemos expresarlo con palabra, porque claro. Un hijo es algo extraordinario, es sí, el regalo tremendo. Más hermoso. Hermoso que es Dios muy puede bonito. Darnos. Y junto a eso, bueno, hay otros momentos que el Señor nos regala. La verdad es que la felicidad la conocemos, pero así, no una felicidad plena que dure siempre, porque hay momentos de felicidad y también hay momentos de tristeza. Sí, aquí. Sí. ¿Te imaginas cuando estemos allá y que la felicidad sea completa, total? Qué y tremendo. Sin esos momentos de tristeza, de soledad, de amargura, en fin, todo lo que tenemos que pasar acá. Bueno, Dios ha prometido que dará felicidad completa a sus hijos. Bueno, por eso ahí también nosotros podemos entender que cuando dice que nosotros cantaremos allá, me imagino, el coro que se va a formar va a ser extraordinario. Y allí no van a haber desafinado. ¿Eh? Dios nos afinará a todo ahí. Claro que sí. Nos dará entonces, una clase de música. Justamente. Entonces, nosotros cantaremos las alabanzas al Señor, saldrá del corazón, derramaremos nuestro corazón en alabanza a nuestro Dios. Será un regocijo grande. Un regocijo tremendo. Entonces, eso es justamente lo que sucedió con Ana. Cuando Ana, el Señor permite que ella pueda quedar esperando un bebé, ella tiene una alegría inmensa. Claro, qué tremendo, ¿no? Y ahí es como ella expresa este sentimiento de gratitud, de amor hacia Dios, un Dios maravilloso. Y no era para menos el hecho de tener un hijo, y sobre todo varón, que continuara con la descendencia, ¿cierto?, hacia su esposo, colmaba mucho más el corazón. Ahora, es interesante, Ana en su oración pidió un hijo varón, y Dios le contestó de acuerdo a su pedido específico. Justamente. Esto... Y fíjate, en ese sentido también tenemos que entender, nuestros pedidos deberían ser más específicos. A veces pedimos cosas demasiado generales, y a veces en la misma oración estamos expresando algo que el Señor perfectamente podría preguntar, bueno, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Por ejemplo, cuando uno dice, Señor, bendice a todo el mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Claro. Aclárame un poquito, ¿qué es lo que quieres decir con eso de que bendice a todo el mundo? Dios puede bendecir quizá a alguien que está haciendo daño. No sé, claro. Entonces deberíamos, en ese sentido, deberíamos ser más específicos. Fíjate que en el versículo 6 del capítulo 2 hay algo que a veces no se entiende bien. Dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Bueno, en esto hay quienes dicen, pero ¿cómo Dios puede hacer semejante cosa? Bueno, él tiene derecho, porque Dios es el creador de la vida y como creador tiene derecho a hacer lo que desea con su creación. Esto no lo hace en forma, ¿cómo diríamos?, arbitraria, sino que él sabe por qué hace las cosas. Y si nosotros estuviésemos en el lugar de él, supiésemos lo que él sabe, entendiésemos todas las cosas, haríamos exactamente como él hace. Pero como no tenemos todos los elementos, a veces juzgamos a Dios en forma equivocada. Que comete alguna injusticia. Bueno, nosotros somos los injustos, nosotros somos los que no tenemos conocimiento y no deberíamos, ni siquiera debería pasársenos por la mente algo semejante, de que nuestra Dios pudiese mentalidad, ¿sí? Disculpe, nuestra mentalidad es tan pequeña como el cerebro de una hormiga, ¿no? Y menos que eso. Recordemos que en el universo nosotros somos menos que un grano de arena en las playas del mundo. Claro. Entonces, si lo pensamos así, bueno, Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, tiene todas las características y nosotros solamente tenemos que rendirnos a esa magnificencia y expresar nuestra gratitud y nuestra admiración en cantos de alabanza. Así es. Dios mata y da vida, pero se entiende en el contexto que nosotros en este momento no lo podemos comprender. Sin embargo, bueno, el tiempo ya se nos fue. Es un punto interesante para poder en algún otro momento discutir. Bueno, un buen día para todos, que Dios les pueda acompañar y bendecir. Y recuerde, si está contento, cante. Y si está triste, cante para que las tristezas se vayan. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana y un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes.